Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre el acuerdo arancelario con Japón. La tormenta tropical Peipa, tifón número 15, provoca lluvias torrenciales en amplias zonas de Japón. 26 países prometen enviar soldados a Ucrania una vez que finalice la guerra con Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para aplicar el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos. La orden incluye la reducción de los aranceles sobre los automóviles japoneses al 15%. Poco después del anuncio, el principal negociador comercial de Japón, Akazawa Ryose, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, firmaron en el Departamento de Comercio los documentos sobre la inversión japonesa en Estados Unidos. Reuters informa de que los nuevos aranceles entrarán en vigor 7 días después de la publicación de la orden. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el tipo básico del 15% se aplicará a casi todos los productos japoneses que entren en Estados Unidos. La orden garantiza que los que ya están sujetos a aranceles superiores al 15% no se enfrentarán a más gravámenes. La medida se aplicará con carácter retroactivo a los productos japoneses que entraron en Estados Unidos a partir del 7 de agosto. Trump dijo que el acuerdo alcanzado en julio sienta las bases para una nueva era en las relaciones comerciales entre ambos países. Según él, reducirá el déficit comercial de Estados Unidos e impulsará la economía. Por su parte, Japón había solicitado una orden ejecutiva para aclarar la fecha de aplicación de los gravámenes. Las autoridades meteorológicas informan de que la tormenta tropical Peipa, el tifón número 15, según la nomenclatura japonesa, tocó tierra en la isla de Shikoku, en el oeste de Japón, en la madrugada del viernes. Según indican, la tormenta podría provocar intensas lluvias en amplias zonas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Se preveía que a las 7 de la mañana del viernes, Peipa se desplazara a 25 kilómetros por hora en Shikoku y avanzar hacia el este a lo largo de la costa pacífica del archipiélago. Podría producir más de 50 milímetros por hora de lluvia desde el oeste hasta el noreste de Japón y más de 80 milímetros en algunas zonas. Se están formando nubes de lluvia incluso en zonas alejadas del centro de la tormenta, como las regiones de Tokai, Kinki y Kanto, incluida Tokio. También se están produciendo intensas precipitaciones en la región de Tohoku, en el noreste de Japón. En la ciudad de Kesennuma, en la prefectura de Miyagi, se registraron más de 80 milímetros de lluvia entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes. Durante un periodo de 24 horas hasta la mañana del sábado, se pronostican hasta 300 milímetros de lluvia en la región de Kanto-Koshin, incluida Tokio, 250 milímetros en la zona de Tokai y 150 en la región de Kinki. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un total de 26 países prometieron enviar soldados a Ucrania como contingente de seguridad después de que termine la guerra con Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sostuvo en París conversaciones con representantes de más de 30 países, algunos de los cuales participaron a través de Internet. Entre ellos se hallaban el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en conferencia de prensa que los países que apoyan a Ucrania se han comprometido a apostar soldados en tierra, mar y aire de esa nación. No especificó cuáles son los que enviarán efectivos. Asimismo, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo conversaciones directas con otros líderes con quienes había acordado considerar más sanciones en los sectores del petróleo y el gas de Rusia, así como imponer medidas punitivas a países como China, que respaldan la economía rusa. Zelensky, por su parte, dijo: «Lo más importante es la presión, medidas económicas que obliguen a Rusia a detener la guerra. La clave para la paz es privar a la maquinaria bélica rusa del dinero, de los recursos». Sin embargo, se informa que Trump indicó que los países de la Unión Europea compran más de 1.000 millones de dólares anuales de energía a Rusia y los instó a abstenerse. Agregó que los líderes europeos deben ejercer presión económica sobre China por su financiación de los esfuerzos bélicos de Rusia. Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, ha dicho que congelar el frente es una posibilidad para lograr un alto el fuego en la lucha contra Rusia. Así lo manifestó el jueves en una entrevista con nuestra emisora NHK en Kiev, la capital ucraniana. Dijo que Zelensky ha subrayado que Ucrania debe ser realista. Señaló que el país entiende que es imposible liberar todos los territorios controlados por Rusia por medios militares en las circunstancias actuales. Podolyak también dijo que Zelensky insiste en que ningún territorio ucraniano será reconocido como ruso y afirmó que tal medida está prohibida por el derecho internacional. Asimismo, habló sobre qué tipo de garantías de seguridad se deberían proporcionar a Ucrania una vez que se materialice el alto el fuego. Argumentó que, además del envío de fuerzas de otros países en Ucrania, debería existir un mecanismo legalmente establecido para aplicar sanciones de inmediato si Rusia vuelve a cometer una agresión. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, 69 personas fueron blanco de ataques de osos entre abril y agosto de este año y 5 de ellas murieron. La cantidad de agresiones se acerca al récord del año fiscal 2023. Peor aún, en 2025 se han registrado 3 muertes más. Por prefectura, 13 personas sufrieron ataques de osos en las de Nagano e Iwate durante ese periodo, 8 en Akita y 5 en Fukushima y Niigata. 2 personas murieron en Hokkaido y 1 en Iwate, Akita y Nagano. En el año fiscal 2023, un total de 71 personas fueron agredidas por osos entre abril y agosto, el mayor número desde 2006, cuando se empezó a aplicar el actual método de recuento. 2 personas murieron en ese lapso. Se registraron 12.067 avistamientos de osos en Japón, a excepción de la región de Kyushu y de las prefecturas de Okinawa y Hokkaido entre abril, inicio del presente año fiscal, y julio. La cifra supera en más de un 40% los 8.536 informes del mismo periodo en el año fiscal 2023. Según el Ministerio, si hay escasez de alimento para los osos en las montañas, como bellotas, durante y después del otoño, aumentará la cantidad de osos hambrientos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.